Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada. Este segundo programa de la semana, vámonos con buena música como siempre. En rfcradio.es, in the midnight hour. Hemos cruzado ya las 12 de la noche, como dijera Wilson Pickett en su momento. Vámonos con Rigmor Gustafsson y este If Dreams Are Made of Sand, si los sueños estuvieran hechos de arena. Un poquito de jazz vocal para empezar la noche. If dreams are made of sand, is it wrong to imagine that I could live outside of these walls in disguise? For all I know, the world could be cardboard and plastic, deceitful and fantastic, if dreams are made of sand. The touch of your hands, I'm falling, I'm tumbling. Where have you been for so long? Let's kiss and be damned until it all fades away. Turn off the alarm, let the coffee go cold. If dreams are made of sand, then why can't I imagine that I could live outside of these walls in disguise? For what I know, the world could be cardboard and plastic, deceitful and fantastic, if dreams are made of sand. The truth of it all just seemed to be widening, carved into soft crumbling stones. So easy to fall when trying to decide between the life I might want or the one that I've known. If dreams are made of sand, then why can't I imagine that I could live outside these walls in disguise? For all I know, the world could be cardboard and plastic, if dreams are made of sand. Después de escuchar a Rigmor Gustafsson con Safe Dreams Are Made of Sand, vámonos con Stefan Grappelli con dos temas seguidos, porque son cortitos y merece la pena escucharlos seguidos. It's Wonderful, este tema de los años 50 estándar, y después junto a Paul Simon con este Hobo's Blues. Thank you. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Hobos Blues de Stefan Grappelli, Paul Simon, el violín Stefan Grappelli, al igual que antes es Wonderful. Y ahora vámonos con un estándar como es John Coltrane y este My Favorite Things, un clásico que merece la pena siempre escuchar aquí en rfcradio.es, Confidencias en la madrugada. Bien, ahora nos vamos con Mike Post y Larry Carlton a la guitarra con este tema de Hill Street Blues, es decir, de canción triste de Hill Street. Vamos a escuchar a esta banda sonora, esta cabecera de serie. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. No dejamos de escuchar a Larry Carlton porque ahora viene la banda en la que él participó, 4Play. Después de escucharlo en la banda sonora de Canción Triste de Hill Street, vámonos con este Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí y ojalá estuvieras aquí disfrutando de buena música y esperemos que lo estés aquí en rfcradio.es, Confidencias en la Madrugada. Puedes escuchar a 4Play con este Wish You Were Here. Vámonos con Torter J y Brian Ferry, que ha sacado recientemente un single en adelanto a su nuevo disco de 2014, con esta versión del tema Johnny and Mary que tan famoso hiciera Robert Palmer en su momento.

Después de escuchar Dr. Jay con Brian Ferry y este Jory Emery, vámonos con un clásico de la madrugada, un clásico de las noches, como es este Shine on You, Crazy Diamond, interpretado por Pink Floyd, un clásico que no debemos olvidar aquí en rfcradio.es. Thank you. Shine On You, Crazy Diamond, y ahora viene Baden Powell y Vinicius de Moraes con un tema entre la música popular brasileña y un poquito de samba. El guitarrista Baden Powell y el cantante, poeta y bueno, ha hecho muchas cosas en la vida, Vinicius de Moraes con este bocoche. Menina bonita, pra onde é que você vai? Menina bonita, pra onde é que você vai? Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar. Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar. Menina bonita, não vá para o mar. Menina bonita, não vá para o mar. Vou me casar com meu lindo amor no fundo do mar. Vou me casar com meu lindo amor no fundo do mar. É onda que vai. Vai, não volta ninguém. Ai, nunca mais voltou. Nunca mais, nunca mais. Triste, triste me deixou. É a onda que vai. É a onda que vem. É a vida que vai. Não volta ninguém. Menina bonita que foi para o mar. Menina bonita que foi para o mar. Dorme, meu bem, que você também aí é Iemanjá. Dorme, meu bem, que você também aí é Iemanjá. Coche de Baden Powell y Vinicius de Moraes, y ahora vienen los dos últimos temas. En penúltimo lugar, Kenny Barron y Grover Washington Jr. con este Summertime, este estándar de los años 40-50 de George Gershwin. Thank you. Después de escuchar a Kenny Baker y Gregory Weston Jr. viene David Lance y Paul Spear con este Walking with Alfredo. Caminando con Alfredo, llegamos al prácticamente al final del programa. Mientras escuchas este tema de David Lance y Paul Spear, esperemos que hayas disfrutado de nuestro programa y nosotros volveremos ya la semana que viene, pero la buena música no termina en rfcradio.es las 24 horas del día.